Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, la información que en este caso depende ampliamente, no solo, pero ampliamente, del periodismo, conlleva uno de sus principios, que es hablar, aludir, informar sobre lo que importa más, por un lado, y por otro lado, lo reciente. Y es así que incorporamos una nota sobre uno de los maestros grandes de nuestro país, un hombre gratísimo en ideas, en conducta, en trato, Luis Villoro. Y es un caso también excepcional porque Luis, que vivió hasta los 91 años, murió en plenitudes, entre otras, la de la alegría de haber compartido hace ya pocos días con su hijo Juan uno de los lugares eminentes de la cultura en México y consecuentemente en otros países, el Colegio Nacional. Luis deja, como se dice, hizo una obra magnífica, dual. Por una parte, su trabajo de filósofo eminente, que dedicó parte de su talento al análisis de la historia del país, pero también, por supuesto, produjo obras estrictamente de filosofía que importan. Simultáneamente, encaminó esto, vivió la lucha social mexicana tan plenamente que llegó al punto de vivir, actuar como un zapatista. De los contemporáneos, claro está. Y bueno, murió, según relatan, con una condición, pues me atrevo a decir hasta amable, porque cuentan que sus últimos minutos fueron después de una conversación y luego murió. Luis era muy grato y muy vivo y muy vivaz. Una cita de su hijo Juan Villoro hoy en Reforma da idea de la índole de este filósofo de excepción. Dice su hijo: era un modelo de integridad, pero sabía divertirse. Bueno, yo le diría a Juan que la diversión o la alegría forma parte de integridad. Le gustaban los rales sin filtro, el chocolate, el vino, la loción Acuabelva, el despegue de un avión, en el aire se sentía libre, el fútbol, las calles de París, la música clásica, algunas novelas y muy graciosa y verídicamente, dice Juan, casi todas las mujeres. Una de sus mujeres es una gente muy querida por mí, otra filósofa, Margarita Valdés Villarreal. Y la gracia, la gana de vivir y el entusiasmo de Luis Elantal, que me permito referirles una anécdota, pero estábamos en París, fuimos a ver una obra, El enfermo imaginario, y era tal regocijo de Luis durante la función, se reía, pero más que gozosamente, estruendosamente, y al rato pues llamaba la atención de todo el mundo, no lo hostilizaron, pero... Sí, los franciscanos. Son muy sobrios, ¿sí? De un regocijo pleno. Y entonces, como no podía ni debía calmar su gozo, su risa, lo recurso que encontró fue meterse su pañuelo, un pañuelo en la boca, para poder seguir riendo. Entonces, por supuesto que la referencia a este hombre bueno, a este hombre gentil y dispuesto siempre al trabajo. Es un hombre que ciertamente, grato como ya dije, con muchas amistades, no obstante, era un hombre de trabajo, de obra permanente. Cumplió su vida, no murió precisamente joven, 91 años, de manera que, lo que se dice que fue una pérdida, yo creo que fue una ganancia para el país, no su muerte, sino su vida. Entonces, querido Juan Villoro, familia otra de este maestro importante, Luis Villoro, un regocijo por haber tratado a este hombre de veras de bien pensar y de bien actuar, Jorge. Sí, coincido plenamente con el maestro López Narváez. No está muerto Juan Villoro, está vivo, más vivo que nunca. Y si leemos uno de sus últimos libros, Poder y Valor, nos damos cuenta que está presente en todos lados Juan Villoro, Luis Villoro, perdón, y Juan también. Y Juan comenta que cuando recibe la aceptación en el Colegio Nacional y ve a su papá y le dice a su papá, ¿cómo estás? Y Juan dice, pues con mucho, haz planes. O sea, el señor hacía planes todos los días, estaba, etcétera. Y creo que uno de sus planes era, como quiere el ser humano y nunca logra, no morir, pero tenemos que morir. Y es mejor morir bien que morir mal. Y él creo que murió plenamente, porque hay además reconocimientos que parecen no tan importantes, pero que para mí son trascendentes. La comunidad purépecha le hace un reconocimiento por sus aportes a la filosofía, a las mujeres y a la reivindicación de las comunidades. El EZLN, yo lo vi por allá cuando estuvimos en la reunión que citó Marcos, andaba otro ilustre muerto que sigue vivo por sus obras, Monsiváis. El EZLN lo nombra uno de sus asesores principales, y él junto con Pablo González Casanova y muchos más sigue ahí con ellos. Incluso me dicen algunos que fue a la famosa escuelita del EZLN. A mí me invitaron y yo dije, no, yo ya no voy, porque son de donde lo citan a uno al lugar donde se hace la escuelita, como 6 horas de camino en camioneta. No sé si lo hizo en camioneta o lo llevaron como comandante del EZLN, que lo sentían, pero obviamente el hombre contribuyó, ayudó y continuó apoyando al subcomandante Marcos y difundiendo sus ideas. Y Juan, hay que recordar también que es, aparte de un producto universitario, es un periodista que se inició, pasó por reeducación, hizo un programa de rock, por cierto, el otro lado de la luna. Entonces Juan Villoro tiene mucho que ver con reeducación, tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con todas las transformaciones y demás. Y cuando Juan dice acerca de su papá Luis Villoro que le gustaban casi todas las mujeres, yo voy a hacer una infidencia que seguramente no será grave, pero yo lo veía llegar al restaurante André con chavas muy diversas, hasta que tuvo una ya de fijo, y beber buenos vinos y cenar ricamente y demás, pero sin apartarse de sus principios, que era reivindicar a los pueblos comunitarios y a toda una serie de personajes que no tenían ni foro ni voz y eran incluso despreciados. Así pues, Luis Villoro creo que es una gente fuera de serie, y ya nos platicó aquí el maestro López Narváez que lo vio, que estuvo con él en París, pues han de haber sido una serie de anécdotas mayores, aparte del teatro, que no nos quiere platicar ahora, pero seguramente las escribirá, y yo creo que son de esas reivindicaciones de la vida, ¿no? Vivir plenamente para morir cuando le toque a uno pacíficamente, sin deudas con nadie, sino al contrario, satisfecho de lo que hizo. Y creo que Luis Villoro sigue viviendo entre nosotros, maestro López Narváez. Como se decía antes, gloria a este maestro, a este buen hombre, a este amigo. Seguirá su hijo parcial, sí, ampliamente en tareas semejantes. Juan tiene las dotes de su padre y el testimonio. Gloria, pues, a este mexicano de mucha valía. Pues otro de los asuntos que tenemos en la mano y que se ha publicitado mucho es el asunto de oceanografía. Y detonó por un fraude grandísimo a Banamex, leyendo toda una serie de... Banco ya extranjero. Sí, sí, sí, Banamex es el nombre, pero ya está más bien radicado a Citigroup. Pero el maestro López Narváez tiene algunas opiniones, yo daré otras. Adelante, maestro. Es un asunto descomunal, en donde hay muchos rivales de corbata, y se han hecho algunos apuntes para indicar que por ahí está la garra de algunos panistas, que no necesariamente del PAN. El PAN todo. Y el asunto ya llegó a extremos grandes, incluso internacionales, y según declaraciones del secretario de Gobernación, el asunto tendrá que concluir con sanciones seguramente a estos grandes rivales, como hay miles en México. Porque si bien puede pensarse que hay personas dedicadas a los negocios, a las empresas, y en las que no está fincado el afán de robo, de saqueo, también diciendo verdad plena, pues hay muchas corporaciones que incluso han surgido de tramas dolosas, contubernios con funcionarios públicos. Y este asunto de oceanografía, pues no solamente por las cuantías y los daños que ha causado, particularmente a Pemex, y ahora el asunto más grave, los trabajadores, que mientras está ventilándose este asunto, pues que trabajaban en tareas no directivas en esta empresa, pues ahora están reclamando que se les tutele, que se les protege. La idea lamentable de muchas personas es creer que se vive en un mundo de Estado de Derecho, ¿no? Hay derecho para manejar este Estado, pero ciertamente que el capitalismo, el neoliberalismo, México con su hibridez ideológica e histórica, diré, pues es un país que está imbuido, y la oferta es la ganancia, el negocio, el interés, y no hay nada que se parezca, ni nadie quien lo proponga, el PRD mismo no, otras maneras de la convivencia y del reparto de la presunta y la real riqueza que hay en México. Lo cierto es que la riqueza, y la OCDE acaba de hablar sobre este punto, y en ocasión de los conocimientos y expresiones en torno a la mujer, hacen saber que es un país de suyo injusto. No es que por excepción hayan vivales como los de oceanografía. No, si se advierte que oceanografía es una empresa privada y cometió delitos, y que los cometió con gente de Pemex, y seguramente, probablemente, con gente del gobierno, se advertirá que todos están metidos en el ajo. Es decir, los poderes oficiales, los poderes económicos, tienen contubernios, complicidades, como sistema, no como accidente. Es un atraco enésimo y será muy difícil que esto se trascienda mientras no se encuentren maneras de que los mexicanos se repartan lo que producen, lo que trabajan, Jorge. Pues el asunto es de verdad muy complicado y han salido nombres y nombres y nombres y nombres, y hay una buena cantidad de gente que estuvo en primerísimo nivel en la Secretaría de Hacienda, en Petróleos Mexicanos y en otras compañías que ayudaron a que esta empresa de oceanografía de Amado Yáñez, que además era dueño del equipo Querétaro de fútbol y de los Delfines de Quintana Roo, de Ciudad del Carmen, engordara su cartera, pero tremendamente. Y si bien el asunto se empezó a ventilar, que yo recuerde, en una revista que se llama Contralínea, llegó incluso a una investigación a la Cámara de Diputados que inició una expanista, por cierto, Malú Mícher, que dice que un día le llamó el famosísimo Pablo Gómez y le dijo, hasta aquí, ya no va a haber más investigación. ¿Pero por qué, Pablo? Perdimos. Pero no le dijo mayores datos. Luego, en la siguiente legislatura, un otro expanista, a mi juicio muy decente, Jesús González Schmal, siguió con la investigación y acaba de divulgar, cosa que ya lo hizo hace años González Schmal, que Oceanografía estaba dentro de un paquete favorecedor por parte de la señora Marta Sahagún, en donde muchas empresas que venían del Fobaproa y PAP, entre ellas una de viviendas, fueron dadas a los hijos de Marta Sahagún, los señores Manuel y Jorge Vibriesca, y que una cantidad muy grande de viviendas que tenían como 1,000 millones de pesos de valor, se las vendieron en 12 millones de pesos. Entonces, estos señores se hincharon de ganar dinero, compraron un Learjet, estos aparatos que están de moda para los traficantes de cocaína y para otras cosas, y estaban metidos consiguiendo contratos para oceanografía. Hoy mismo, en el periódico Reforma, dicen que este señor Amado Yáñez incluso consiguió un crédito muy grande en Holanda. Y yo estoy ya por concluir un libro interesantísimo de Roberto Saviano que se llama 000. En el mismo, Roberto Saviano dice que en Holanda hay un abogado que es realmente el abogado de los narcos para Europa. Y entonces uno dice, ¡ah, caray! Empiezan a caer las fichas para hacer el rompecabezas. Entonces, a lo mejor este asunto de oceanografía no solamente es defraudación a Pemex, defraudación al Seguro Social, negocios del señor Vicente Fox con su esposa, sino está metido aquí la larga cola del narcotráfico. Yo me atrevo a suponer, no a afirmar, porque no tengo las pruebas, pero voy a seguir investigando, porque creo que este asunto de oceanografía da para mucho. Lo más grave del asunto para mí es que pareciera que se va a quedar como un escándalo más del año, como la captura del Chapo Guzmán. Yo mismo, leyendo, hasta me dejó perplejo, diría yo, un artículo de Andrés Oppenheimer que dice que la captura del Chapo no sirve para nada. ¿Y cómo Oppenheimer, que es un hombre de Estados Unidos, dice esto? Dice, no, mientras a la policía no se le paguen buenos salarios, todo eso. Claro, él no dice que en Estados Unidos hubo una bola de policías que estaban metidos en el narcotráfico que nunca los agarraron. Salió en El País hace años que dos comandantes de la policía estadounidense estuvieron metidos muchos años en el narcotráfico y nunca los tocaron. Ni a los narcotraficantes. A ellos. Bueno, eso no dice Oppenheimer, pero Saviano sí dice que el narcotráfico en México tiene la pequeña cifra entre 25 mil y 50 mil millones de dólares. No estoy yo tan seguro que tenga la razón Saviano, pero es una cifra descomunal. Y quizás estos negocios y otros tengan que ver con ese tipo de cuestiones. Por eso traje a colación lo de Holanda y todas estas cosas. Yo creo que aquí hay un cochinero de verdad terrible. Y ya han salido nombres hasta de Francisco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda con el señor Vicente Fox, Javier Agurriganaga, tiene un apellido raro, pero también fue parte del IPAP y el FOBAPROA, y muchos más. Hasta el señor consentido en el pasado sexenio, hasta que se estrelló en un avión en un Learjet, Juan Camilo Murillo, ya salió a colación. Por lo tanto, maestro López Narváez, esto es una cosa que si en realidad se destapa la cloaca, creo que van a faltar cárceles para meter a todos los hombres que están ahí. Ojalá se hiciera así. Yo tengo mis dudas y creo que este es un golpe mediático más para ciertos juegos políticos, pero no va a repercutir en que la corrupción en México, y somos de los países más corruptos según las organizaciones internacionales, amaine. Creo que nunca se va a acabar con la corrupción, como la prostitución, como la drogadicción. Esos son males que vamos a tener ahí, pero sí es necesario disminuirlos al máximo, ¿no? Entonces yo creo que no se va a hacer, desgraciadamente. No sé la opinión de don Froilán. Unos vivones buenos, porque eran compositores y cantantes los vivones, ah, sí, claro, aluden indirectamente a esta porquería de oceanografía. Bribones más, o sí. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela. después de ver navegar a nuestra productora, encantada con este tema, les vamos a notificar, señora, señor, que el PRI cumplió 85 años. Bueno, a lo mejor algo vio en la televisión, algo leyó en el periódico, pero este festejo posible no lo hubo de no ser allí. Iba a ser Chiqueros, pues muy indebido, en la sede del PRI, el presidente Peña Nieto, ni modo, va a decir que era orgullosamente priista, pero desde otra perspectiva de sociología política diré, ¿qué les importa a estos señores del PRI, a sus jefes, a sus dueños, a sus gerentes, la celebración no les incumbe mayormente, y menos porque no se puede celebrar nada en nombre del PRI en estos días? El país está muy, muy, muy fregado, dicen en mi pueblo. Uh-huh. Hay males de toda índole que aquí, lamentablemente, cada semana recordamos, entre otros, el principal, el de la criminalidad, que es de lo más brutal. Y para no insistir mucho en los otros problemas, el desempleo, que es algo también muy fuerte, y luego algunos activismos equívocos, confusos, algunos de ellos negocios, como parte minoritaria pero muy agitada del sindicalismo mexicano. Por cierto, que la pobre señora, hay que tener compasión de ella, pero no bajar el dedo del renglón. La señora que fue dueña de la empresa, uh-huh, el Baestrés, como le digo yo, sigue sufriendo consecuencias de sus maldades. Judicialmente ha sido, sometida. De manera que los priistas celebraron que es que, pero no hubo nada, ningún festejo o manifestación, que digo yo, hace 30 años, un poco más, las fuerzas vivas y las malvadas del país hubieran armado jelengues en todo el país y festejos por aquí. Y ahora, más bien, fue pues oscura, tenue, la presencia de los priistas, y no hay quien se haya detenido, ni priista, ni mucho menos ajenos, a decir, ay, qué bueno, 85 años de lo que yo llamé hace mucho tiempo, del priato, Jorge. Sí, creo que además fue una serie de discursos verdaderamente absurdos, iniciando por este señor que aparentemente es el presidente del PRI, o el PIRRIN, como le dicen algunos, el señor César Camacho Quirós, que dijo que se acabó la sana distancia que había dicho el señor Ernesto Zedillo entre el PRI y el presidente. Y bueno, nunca ni con Zedillo se acabó esa distancia. Al contrario, Zedillo fue un hombre que puso como a 5 diferentes dirigentes del PRI, quitaba uno, ponía otro, donde salía, volvía a quitar otro, etcétera. Entonces, es un partido que ha estado siempre a la vera del gobierno, excepto en ese docenato que ha sido catastrófico para nosotros con el PAN, pero sigue ahí. Y el señor Peña Nieto hizo, al parecer, un reconocimiento a la labor del PRI en estos 85 años, pero yo creo que más bien mostró el réquiem del PRI, porque señaló que el PRI ha fundado muchas instituciones. Y bueno, si vemos, fundó en efecto el Seguro Social y el ISSSTE, pero la seguridad social en este país es catastrófica. Ni esos institutos ni el Seguro Popular se dan abasto para tener la seguridad social que merece un país. Ahí sí volveremos los ojos a Holanda, pero con otro mirador, y a otros países europeos, etcétera, e incluso hay una seguridad social mejor en otros países latinoamericanos. Cuba no se diga, puede tener muchos defectos y los tiene, hasta Raúl Castro recientemente dijo hay que criticar los efectos que tiene, pero tiene una seguridad social mucho mayor que en México. Si vemos el salario mínimo en el artículo 123, que dice que tiene que ser lo suficiente para una familia y comer, vestir, habitación, recreación y cultura, pues es una quimera, porque el salario mínimo está para llorar. Realmente es un salario de miseria. Y ese salario mínimo la gana la mayoría de los trabajadores. Entonces el PRI abjura del artículo 123 en los hechos, en la práctica. Si vamos al campo, bueno, vemos que hay una catástrofe terrible. Ahora, si vamos a un mercado, los limones se han convertido en un artículo de lujo, no un artículo necesario para la población. Están entre 40 y 45 pesos según cifras oficiales. Están más caros, pero el limón, que es una necesidad en estos tiempos de H1N1 y demás, regresando a la maestra Elvestrés, que no podía pronunciar esto, y así por el estilo, ¿no? La vivienda, la alimentación del pueblo, la seguridad, etcétera. Entonces, en efecto, ha fundado muchas instituciones y sigue fundando muchas instituciones el PRIATO, pero con resultados catastróficos. Por lo tanto, yo creo que no es para, ni siquiera ellos podrían decir que están festejando esos 85 años, sino deberían de hacer una recapitulación y quizás hasta un requiem y fundar otro partido que no llevara esas insignias, porque desde hace muchos años teóricos como el centenario José Revueltas, que no se le ha hecho tanto reconocimiento como a Octavio Paz, decía que la Revolución Mexicana había muerto, lo dijo Daniel Cosío Villegas, y hasta Rey Ceroles Padre hizo unos libros, Ha muerto la Revolución Mexicana, dos volúmenes en CEP 70s. Pero si reviviera Rey Ceroles, se moriría de vergüenza de ver a sus hijos uncidos con el empresariado haciendo negocios, no festejando la revolución. Por lo tanto, esta revolución ya no tiene nada que decirle, y menos a los jóvenes. Maestro López Narváez. Pues sí, lo que se cree no es todo, pero es abundante, sobre todo en las promesas y en los ocultamientos de delitos. Pues la canción, el tema que sigue, dice que le mientan porque hace la maldad feliz a las personas de aquí, ¿no? Seguirán mintiendo, pero no nos harán felices. Con tu cargando. Durante la madrugada del pasado lunes 3 de marzo, un grupo de 40 personas irrumpió violentamente en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y a punta de agresiones desalojó a los 6 estudiantes, 5 hombres y una mujer, que se encontraban custodiando el espacio. Una de las víctimas del desalojo, en un video subido al portal YouTube, explicó la forma como se produjeron los hechos. A las 4:30 de la mañana nos vinieron a desalojar con lujo de violencia. Venían aproximadamente 35 sujetos, todos vestidos de negro y con capucha. Vinieron a atacarnos, nos atacaron con toletes, traían chalecos antibalas. Nos atacaron con pistolas. Yo soy estudiante de aquí de la Facultad de Psicología, ¿no? Soy integrante de un colectivo estudiantil que se llama Olin Mestli. Trabajamos sobre la cuestión indígena. Horas después, el auditorio oficialmente llamado Justo Sierra nuevamente fue recuperado mediante golpes a una reja, botellazos y también a base del uso de la fuerza por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Tras recuperar el espacio, la mayoría de los encapuchados huyeron y solo se logró detener a David Moreno, quien dijo pertenecer a la Normal Rural de Tenería, Estado de México, y reconoció haber sido comisionado a realizar la toma, pero no quiso precisar quién lo había mandado. El normalista fue entregado a las autoridades de la UNAM. ¿Tú no te diste cuenta lo que hicieron tus demás compañeros? Nos dimos cuenta, pero ya fue tarde. ¿No estabas aquí ahí cuando me pegaste, carnal? No, dime la verdad, compañero. Sí estábamos, pero ya era demasiado. Éramos demasiado y te diste cuenta. Yo reconozco tus botas. Yo reconozco tus botas, güey. Yo reconozco tus botas, güey. Porque la gente la mañana estaba limpiando allá afuera. Mira, güey, cuando me empujaste, cuando mataste, cuando mataste, mira, un hoyo de 2 centímetros, casi me llega a la altura de la boca, al paladar, cabrón, de la madrugada. El espacio ha estado controlado por diferentes grupos estudiantiles tras la huelga del año 2000. Según el portal Animal Político, hasta diciembre del año pasado, por lo menos una veintena de colectivos estudiantiles hacían uso del auditorio Che Guevara, entre los que se encontraban el Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, el Comité de Derechos Humanos Cerezo y el Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, entre otros. Sin embargo, el pasado 19 de diciembre, dichos grupos fueron desalojados por una decena de colectivos anarquistas, quienes hasta ahora mantenían la hegemonía sobre el espacio. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos Cerezo se deslindó de los hechos de violencia y acusó que existe una campaña en redes sociales en contra de su organización para responsabilizarlos de los hechos. Es evidente que el ambiente está fuertemente enrarecido. También es evidente que las acciones que han ocurrido solo benefician al Estado y a las autoridades universitarias, y el hecho de que hayan retenidos, heridos, golpeados y lastimados puede ser un hecho montado y provocado bajo el objetivo de justificar la detención de integrantes del movimiento estudiantil, argumenta el Comité Cerezo. El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía pide a los bandos encontrados de grupos estudiantiles entreguen a las autoridades la custodia del auditorio y repudian los hechos de violencia que afirman afectan a toda la comunidad universitaria. Por lo pronto, la Asamblea de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Filosofía y Letras, al rechazar la violencia de los últimos días, acordó realizar el próximo 13 de marzo una Asamblea General abierta para definir el destino de la administración del auditorio sin la injerencia de la burocracia universitaria, pero incluyendo todas las posiciones organizadas o no organizadas de los estudiantes universitarios. Para que no te gríen, Víctor Bárcenas. El señor profesor Meléndez y yo no vamos nunca a esa área que me atrevo a llamar la antigua, la clásica de ciudad universitaria, la Facultad de Ciencias Políticas, a donde vamos ya hace un buen rato, no está en las cercanías, ni mucho menos, de la Facultad de Filosofía y Letras. Como sea, por estudiantes de distintas escuelas y preparatorias, este movimiento que ya oímos por nuestro reportero es muy confuso. Realmente es una sede, un lugar, pero no significa nada mayor y a lo mejor ni menor para la mayoría universitaria. Encontraron ese antro académico, lo ocuparon y lo han estado usando distintas agrupaciones de muchachos. Es un acto ilegal, es un acto estéril, es una provocación, es riesgosa, y bueno, el exceso de prudencia, pero finalmente prudencia, de las distintas direcciones, rectorías, ha sido acertada, porque bueno, no ha pasado mayores. Si se concitara a otros estudiantes para el desalojo, pues sería una amenaza y un riesgo terrible. No obstante, pues sí están en falta jurídica, en falta moral, y lo que es peor, en falta de eficacia política o social. Los membretes van, los membretes vienen, acogen a personas que están en otras luchas, y bueno, el servicio que durante muchos años fue importante en el auditorio, eran más importantes seguramente, pues ahora es un lugar que ya ha de suponerse en qué condiciones de deterioro y de saqueo ha de estar, habida cuenta de que es gente anónima, gente de la que no se tienen datos. Pues hacer una arenga o invitarlos a que se pongan esa posición, ya dijeron que no quieren que entre la burocracia universitaria. Pues ¿quién quieren que entre, muchachos? Todos. Pues es potestad, es derecho, y no hay ninguna organización, corporación estudiantil de reconocimiento universal afectado, ni ninguna ideología. Así que, pues es difícil que depongan esa actitud y se van a estar rotando ese lugar. El lugar y los beneficios, seguramente ahí se pueden drogar lamentablemente muchos muchachos, embriagar no se diga, y es de temerse que algunas otras acciones que pues no son de las mejores, de no ser en condiciones mejores, Jorge. Pues yo, en ese sitio, que antes se llamaba Justo Sierra, después se le cambió a Che Guevara, y algunos hacían el hibridismo, el Justo Che, decían del... Estuve en muchas ocasiones como estudiante, y ahí vi pasar infinidad de gente notabilísima, desde cantantes de bossa nova como Juan Carlos Jobim, jazzistas, gente de cine. Ahí se pasaban parte de la muestra de cine en ese auditorio, y vi una condición muy lamentable que me hizo retirarme de ahí, y que se le hizo retirar a muchos académicos de ahí. En la huelga de 1999, la cual yo apoyé, y la cual justifico hasta cierto punto, hubo una mesa en donde estaban el maestro fallecido Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro y otros académicos notabilísimos. Ya fallecido Luis, sí, Villoro, mira. Ya fallecido. Y los increparon de una manera soez algunos estudiantes. En ese momento yo me paré con los maestros, me fui y no quise saber nada de esa huelga, porque me pareció inaudito que les hicieran tales agresiones verbales a unos excelentes maestros que querían servir como mediadores en el conflicto. Y después este auditorio fue tomado para las causas más innobles, yo creo, no nobles, sino innobles, para vender garnachas, para hacer cursos de yoga, etcétera, etcétera. Creo que no se trata de que un auditorio universitario se dedique a eso. Por lo tanto, Este es un pleito entre grupos que me parece no tienen razón. Yo respeto a los hermanos Cerezo, al comité Cerezo, es gente muy digna, pero yo creo que no se trata de tomar auditorios y apropiárselos. En la universidad se trata que las ideas y los personajes circulen por toda la universidad y no de tener una posesión de algo. Por lo tanto, este es un pleito que yo creo que ojalá no pase a mayores y que debe de ser sancionado por el Consejo Universitario. No creo que haya necesidad de que intervenga la fuerza pública, pero hay que hacer un reclamo a estos señores que no pueden tener como posesión un bien público, que es un auditorio universitario, maestro López Narváez. Pues con Steve Wonder se puede decir que lo podemos resolver. Ucrania sigue siendo noticia inmediata, sigue siendo preocupación, y al parecer la línea que llamaría yo rusa, o el hecho de que la presencia rusa, vuelvo a decirlo, en esas áreas es mayoritaria e importante, hace pensar que no habrá el progreso de un presunto nacionalismo o actitudes de segregación. Por supuesto, el imperio yanqui no ceja en estar lanzando intimidaciones y acusando, pero ya sabemos quiénes son, qué quieren, qué les importa, es un enclave más que nada de estrategia militar, tiene sus intereses económicos, pero por lo pronto nos han enojado más de una vez porque se habla de riesgos descomunales, violencias. Entonces es un tema lamentablemente que ya está fijado más que en la agenda, en los conflictos internacionales, Jorge. Sí, y el asunto de Ucrania, hay una región ahí, Crimea, que es verdaderamente rusa, en donde hay petróleo, armas estratégicas, un puerto, que es la salida de Rusia para muchas cuestiones, una serie de negocios muy lucrativos, y por lo tanto el señor Putin no va a dejar eso a la deriva. Él quiere tenerlo, porque Ucrania quería ser parte de la Unión Europea y en ese momento se desvincula de Rusia. Entonces es una zona estratégica que están cuidando y que están peleando. Y algunos han dicho, algunos incluso en Estados Unidos, que el señor Putin ya le ganó a Obama, que está moviendo más rápidamente sus fichas. Ucrania nada más un país, como muchos otros, como España, como México, en el desastre financiero. Y lo está refinanciando Rusia. Y por eso ellos nos fueron a la Unión Europea. Entonces es un asunto muy complicado, pero que tiene que ver con la guerra posible. Y ahí yo creo que Estados Unidos no se va a meter ni de loco. Ni de loco. Disfruten al final del programa a unos talentos de veras gratísimos, sudamericanos, argentinos. Lelutier, que son de veras de una gracia. ¡Qué maravilla! ¡Qué excepción! Y Francisco Hugo nos propone que oigamos Olga Donaya. Lelutier, logra buenas razones y muchos amores. ¡Oiga, doña ya! ¡Oiga!